Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigo, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes en este día, buenas tardes a esta hora. Esto es de Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial, transmitiendo para todos ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Espera su venida, la venida del Señor. Recuerde que hoy comenzamos un fin de semana nuevo. Y esta noche tenemos servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano a partir de las 7:30 de la noche en el 9426 Telephone. En el día de mañana, 7:30 de la noche, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Que le veré más allá de la muerte. Saludamos a todos ustedes que nos escuchan en los diferentes lugares, naciones y países hasta donde transmitimos, a donde llega el alcance de nuestra voz. Dios les guarde. Persiste con paciencia, defendamos la verdad. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Predícale a las almas el evangelio con fervor. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Muy bien, contentos estamos aquí en el día de hoy. Esperamos que usted la haya pasado muy bien en estos días y en los días que se aproximan. Nosotros aquí estamos en la labor cotidiana. Recuerde nuestros teléfonos 713-991-5760. Usted puede llamarnos y participar de nuestro programa y hacer su pregunta. Y nosotros, si podemos, con mucho gusto le contestamos. 713-991-5760. Han estado repiqueteando los números telefónicos ya desde temprano. Y usted puede comunicarse con nosotros y llamarnos. Con mucho gusto, nosotros le contestaremos. Mientras tanto, hay algunas cositas que quiero comentar que creo que puede ser no voy a decir bendición, sino de apertura de vuestro sentido. Hay un reportaje por aquí que tengo. Estaba mirando esto. Esto salió publicado en el día de ayer. Vamos a hacer un pequeño comentario con respecto a esto. Esto lo escribe alguien que fue precandidato presidencial en el tiempo de después de Reagan, el tiempo de quien fuera el primer presidente Bush. Este señor que escribe esto fue un precandidato presidencial llamado Pat Buchanan. Es famoso aquí en Estados Unidos. Era uno de los hombres que le escribía los discursos al presidente Reagan. Y es un comentarista, y esto salió publicado el día 23 de noviembre del 2007. Y bueno, se habla de algo que yo había estado comentando hace un tiempo atrás que se proyectaba. Él habla en este reportaje de cómo esta nación se está perdiendo realmente la libertad hasta cierto punto en muchas áreas, y está hablando de cómo el Congreso pretende penalizar a las personas que no quieran emplear homosexuales, dice que aunque la persona esté o no esté de acuerdo, va a tener que doblar la mano. Y esto, hermano, tarde o temprano, yo lo he dicho, se presenta aquí una disyuntiva, porque una vez que los negocios y el mundo secular prácticamente en una forma legal le acepten, le hagan que acepten este tipo de situación, es asunto de tiempo para que arremetan contra la iglesia, contra usted y contra mí. Y dice este reportaje, dice, ¿qué puede hacer la nueva ley? Esto fue una ley que pasó el Congreso, y dice, se hará un crimen federal para cualquier empleador que falle o que se niegue a emplear o que despida a cualquier individuo o que discrimine a cualquier individuo o que no le dé compensación a cualquier individuo sencillamente porque perciba que está mal su orientación sexual. Esto es tremendo. Y, hermano mío, es un punto más. La palabra del Señor nos habla a nosotros. Esto muchas veces yo le he dicho y le he hablado a usted, que en los tiempos de la venida del Señor Jesucristo será como los días de Noé, donde la gente va a estar, número uno, entretenida, y como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar con los ojos muy bien abiertos. Y varias veces nosotros le hemos hablado a usted y le hemos dicho de que nosotros tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aferrarnos hoy más que nunca. Y una de las cosas que nosotros miramos es que se presenta, y podemos nosotros ver que se percibe en algún momento dado, todos los cañones de Satanás y del mundo estarán enfocados hacia la iglesia de Jesucristo, y de que habrá persecución de una u otra forma contra la iglesia, la va a haber. La palabra del Señor nos habla y nos dice que vendrán tiempos donde, y el Señor advirtió, donde muchas personas, incluso desviadamente, dice, os matarán creyendo que harán un favor a Dios. Ahí, aquí es donde nosotros, la pregunta que usted se hará es, hermano, ¿qué podemos nosotros como iglesia, como creyentes, hacer en esto? Apegarnos mucho más a la palabra y apegarnos mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Jesús en el libro de Juan dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, dice, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Señor nos mueve a que haya una permanencia. Yo quiero que usted note, dice, permaneced en mí. Si ustedes permanecen en mí, yo también permaneceré en vosotros. Una codependencia. Señor habla y dice, el que permanece en mí y yo en él, este podrá fructificar, llevará mucho fruto. El que en mí no permanece será cortado y echado. ¿Qué es permanecer en el Señor? Hay muchas personas que cuando se le habla de esto de permanecer en el Señor, de permanencia en el Señor, hay mucha gente que están llenos de dogmas, hay mucha gente que están llenos de, lleno de doctrina, lleno de situaciones que conocen, pero que es algo realmente intelectual. Y aquí no se está hablando de permanencia en un aspecto intelectual. Usted puede conocer de Dios muchísimas cosas. Usted puede conocer de Dios la palabra. Usted puede conocer lo que la Biblia dice. Hay gente que se tienen de memoria versículos bíblicos, bloques de la Biblia completo. Pero cuando el Señor nos habla a nosotros de permanencia y de permanecer en Él, el Señor está hablando de algo mucho más profundo. El Señor está hablando de una dependencia, así como las ramas dependen del tronco que está conectado a la tierra, a las raíces, para su alimentación. Asimismo, nosotros debemos de permanecer en el Señor en cuanto a estar arraigado en Él y Él, entonces, ser quien nos mantenga. Así como las ramas necesitan de la savia que corre por los vasos leñosos para alimentarse y poder fructificar, así nosotros necesitamos de la sustentación del Señor a través de su Espíritu Santo, que viene de una interconexión con Él. Y, hermanos, lo que hace que nosotros permanezcamos en el Señor es la vivencia a la palabra, es la obediencia. Yo quiero que usted denote aquí donde estoy leyendo en Juan 15, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Cuando habla de guardar sus mandamientos, lo que está diciendo es, si ustedes obedecen, si hacen caso, si viven cotidianamente, si viven diariamente en lo que yo he dicho, lo que el Señor está diciéndonos a nosotros aquí, dice, entonces ustedes permanecerán, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Yo quiero que usted note esta expresión. El Señor dice, yo he guardado los mandamientos del Padre, dando a entender, Jesucristo como Hijo, Dios como Padre, hay una interrelación. Jesús muchas veces dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre en mí, y yo en el Padre. Y dice, yo obedezco, yo camino en los lineamientos del Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, es lo que el Señor está diciendo, que hay una interrelación entre, o hubo una interrelación entre Jesucristo aquí en la tierra como Hijo y el Padre en el cielo a través de la obediencia. El Señor está diciendo, de la misma manera, si ustedes hacen caso a lo que yo digo, de lo que Jesús dice, a lo que Él nos ha establecido, entonces, en este aspecto, al usted obedecer al Señor, pues usted también tiene una relación profunda con el Señor. La misma relación que tienen las ramas al estar plasmada, plantada en el tronco, que está interconectada, siendo uno solo, con lo cual puede fructificar. Yo quiero que usted note que el árbol fructifica a través de las ramas. El árbol da fruto, pero da fruto a través de las ramas. Si las ramas no están conectadas con ese árbol, pues sencillamente el fruto no puede darse. Yo quiero que usted note, esto es tremendo. Yo he dicho en algunas ocasiones, mire esto, el tipo de permanencia y el tipo de relación que el Señor pretende que nosotros tengamos. Dice, vosotros, dice el Señor, sois mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Oiga bien, vosotros sois mis amigos. El Señor dice, ustedes pueden llegar a tener una relación profunda de amistad conmigo, dice el Señor, con Él, si hacemos lo que Él manda. Y dice, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Lo que el Señor está diciendo es, llegará un momento en la relación con Él, que cuando nosotros caminamos con Él y le obedecemos de esta manera, que nosotros al caminar con Él en esta relación, no solamente vamos a caminar en una forma de que desconocemos el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Mire usted la explicación que el Señor da aquí cuando habla del esclavo, del siervo. Cuando en los tiempos de la esclavitud se tenían siervos, el amo venía y le decía al siervo, al esclavo, arréglate y nos vamos. El esclavo no preguntaba para dónde vamos, cuando regresamos, será largo el viaje. Sencillamente se preparaba, como le decían, y se iba. Y el amo no tenía que decirle el por qué estaban caminando, para qué estaban caminando o cuál era el propósito del viaje. Ahora bien, no todos los amos eran así con los siervos. Habían amos que habían desarrollado un grado tan profundo de confianza y hasta cierto punto de amistad con sus siervos, que tenían la confianza de incluso no solamente decirle hacia dónde iban o que conociera, sino incluso charlar, tomar la opinión. Fue uno de los ejemplos típicos de este tipo de amistad que nosotros miramos en la Biblia. Fue la amistad de Abraham para con Dios. Varias veces yo he dicho que Abraham era el amigo de Dios. Oiga esto. Y en el Antiguo Testamento, Dios, no es Abraham que dice yo soy el amigo de Dios. Es Dios que se presenta como el amigo de Abraham. Dice yo soy el Dios de Abraham. Y cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, dijo, déjame, antes de hacer esto, déjame ir a comunicarle esto a Abraham, porque siendo Abraham como es y quién es, padre de muchedumbre, de multitud, hará Jehová algo si primero no se lo comunica. Esto nos habla de amistad. Y ahora Jesús está diciendo, ustedes son mis amigos, pueden llegar a este grado de amistad, de relación, donde ya no meramente obedezcamos ciegamente. Obviamente comenzamos a obedecer ciegamente y debemos obedecer siempre ciegamente, pero el Señor no pretende que usted y yo únicamente obedezcamos ciegamente. Dios quiere que lleguemos a un grado de amistad donde nuestra obediencia tenga sentido, donde nosotros muchas veces sepamos el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué Dios demanda lo que demanda, y entendamos el porqué de Dios. Y nuestra obediencia ya no meramente sea obediencia de siervo a amo, sino una obediencia y una relación de amigos, que es la relación que el Señor pretende que tengamos, y mucho más profunda de la relación de amigos, sino relación de padre e hijo, porque nosotros, según nos habla la Biblia, nos dice la Biblia, somos hijos de Dios. Dice, los que creen en su nombre, se les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que la palabra del Señor en este aspecto nos habla y nos dice. Entonces, aquí dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, oiga bien, os lo dé. Muchas veces este versículo de para que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo dé, la gente lo toma fuera del contexto. Dice, yo lo he puesto, dice el contexto, para que ustedes vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo os lo dé. No podemos separar, divorciar una cosa con la otra. Los he puesto para que vayan y den fruto. Nosotros somos la gente, la iglesia, los que vamos a traer la luz a este mundo. Somos la luz de este mundo en Cristo. Luminares. Comencé diciendo, leyes grotescas pasándose por todas partes. Y la iglesia, si no habla, si no se ponen los cristianos las pilas, le van a callar la boca. Porque va a ser tan abrumante las cosas y las amenazas, y la amenaza de cárcel y amenaza de cuantas cosas y de demanda, que la gente va a tener miedo de hablar. Entonces, pero por otra parte el Señor dice, oye, ustedes son la luz, los he puesto para que lleven fruto, ustedes son la sal. En otras palabras, hay un trabajo que usted y yo tenemos, y aquí el Señor dice, yo quiero que lleven frutos, y los frutos que lleven, quiero que sean permanentes. Ahora note usted, todo lo que pidiera el Padre será hecho. ¿Pidieren para qué? Bueno, todo lo que nosotros le pidamos al Padre para que nuestro fruto sea permanente. Oiga bien, vamos a ver el versículo otra vez. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y le he puesto para que vayan. Vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Los he puesto para que vayan, los he puesto para que lleven fruto y que sean frutos permanentes. Dice, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, os lo dé. Ok, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre. ¿Para qué? Para ir, pedir para qué, para poder ir, pedir para qué, para dar fruto, pedir para qué, para que el fruto permanezca. Y dice, todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, os lo dé. Hermanos, más que nunca yo estoy convencido. La iglesia es el último bastión de resistencia contra las atrocidades del enemigo. Ya la sociedad está quebrajada en mil pedazos. La sociedad está virtualmente corrupta a nivel de la política, a nivel de todos los aspectos. El último bastión que queda en la iglesia, y hay focos de corrupción en muchas partes a nivel de iglesia. Hay un remanente que todavía queda, y este remanente que todavía queda tiene que pararse firme en el Señor, trayendo y dando el fruto necesario. Pero estas hordas del enemigo van a tratar de amedrentarnos y van a tratar de quebrarnos, de dividirnos y de que nosotros solamente quede libertad y haya libertad quizás de pensamiento en nuestra propia mente, porque todo aquel que exprese lo que exprese va a tener problemas. Es lo que yo miro venir, y aquí es donde cada uno de nosotros tiene que aferrarse, permanecer firme y abrazar este evangelio que el Señor nos ha dado con firmeza, esperando la venida del Señor. Pero mientras el Señor llega, si acaso se tardase un poco, nosotros llevar el fruto y hacer el trabajo que el Señor pretende que nosotros hagamos en el hogar, en la calle, donde quiera que nosotros podamos vivir, llevar el bastión del evangelio, como dice la palabra del Señor, saliendo hacia él, llevando el vituperio de Cristo por donde quiera que nosotros vayamos. Fiel y justo es el que ha prometido, y el Señor nos guardará. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Somos Diálogo Pastoral y contentos. Aquí estamos en el día de hoy. Persiste con paciencia, defendamos la verdad. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Las líneas ya están abiertas. Y vamos a comenzar el diálogo de esta tarde. Quiero recordarles a ustedes, esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 teléfono. En el día de mañana, 7:30 de la noche. El domingo a las 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426 teléfono. Esto está detrás del aeropuerto Ovin. Y la línea ya está abierta. Usted puede preguntar, o sea, hacer su pregunta sobre el tema o sobre cualquier situación o tema que edifique la vida del que escucha y su propia vida. Conmigo la esperanza que le veré más allá de la muerte. Diálogo Pastoral, quiero saludar a todo el mundo que nos escucha, la gente de Venezuela que nos escucha, la gente de Argentina, la gente del Uruguay, la gente del Perú, la gente de Centroamérica, la gente de Chile, México, en Cuba, todos aquellos que nos escuchan a través de KBOH, Dios le bendiga a ustedes aquí en Estados Unidos de América. Bueno, la gente parece que está dormida en el día de hoy. La línea está abierta. Todavía están cabildeando el turkey. Gloria al Señor. Contentos, aquí estamos en este día, en esta tarde, trayendo este programa de bendición para ustedes en vivo y en directo. Entonces, la palabra del Señor en este aspecto es clarísima cuando nos habla y nos dice, nos habla de esta permanencia que usted y yo tenemos que tener. Tenemos que estar en una forma permanente para que el Señor pueda glorificarse en nuestra vida. Y estamos diciendo, estamos mirando las cosas como pintan aquí en la tierra. Más allá de la muerte. Persiste con paciencia, defendamos la verdad. 713-991-5760, 713-991-5760. Y estamos para contestar su llamada. Deprisa, que ya vamos a llegar. Tarde, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, hermano pastor. Adelante. Sí, hablando referente al tema, ¿verdad? Dice Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Uh-huh. Entonces, es obvio que como cristiano, no solamente tiene que ver cómo comenzamos la carrera, sino cómo la terminamos. Claro que sí. Ahora, hermano, relacionado a este versículo, en Filipenses 2:9 o 2:10 por ahí dice acerca de Jesucristo, ¿verdad?, que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Uh-huh. La pregunta es, si Jesucristo no hubiese sido fiel, porque cuando ya estaba... Sí, pero ya estamos entrando en la especulación. ¿Cómo Jesucristo no va a ser fiel? Aquí es donde viene lo mismo que gente que me ha dicho, hermano, y si Jesucristo hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado? Jesús no puede pecar, porque no, Él es Dios y no puede ser vencido por el pecado. Él no puede negarse a sí mismo y Él es fiel, por lo tanto no pudo haber sido infiel. Entonces, esa especulación prácticamente es una incoherencia. Sí, bueno, sí, la relación que yo quería hacer, ¿verdad?, es que pues nosotros como cristianos debemos de ser fiel de igual manera como Jesucristo fue fiel hasta la muerte para poder obtener la victoria. Claro que sí. Okay, bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Muy bien, 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Edwin. Adelante. Hermano, quería hacerle una pregunta. Quería saber que hay iglesias que dicen que se van a retiro del taller del maestro. ¿Lo escucho por la radio, hermano? Bueno, yo no sé, yo no sabía que el maestro tenía algún taller por aquí en la tierra. Ok. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mi hermano, buenos días, Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ¿qué podemos hacer cuando nosotros le predicamos la palabra a la gente que es católica 100%, que viene uno y los exhorta, uno ora uno por ellos, hermano, y Dios les hace un milagro, pero esta gente no quiere, hermano, entender la palabra, bueno, de Dios. El que no quiere entender la palabra, uno les predica, y si no quieren entender, ya el problema de ellos. O sea que ya quedo yo absuelto, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Que sí, usted hizo lo que tenía que hacer. Muy bien, hermano, yo porque hemos estado predicando, bueno, ¿verdad?, cuando vamos para México. Okay. Junto con mi familia. El que no quiere, no quiere. Okay, Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada más, buenas. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. De salud. Arias, nomás le llamo para felicitarlo y desearle un feliz día. Acción de gracias a usted y a su familia, y siga adelante. De vez en cuando le escuchamos cuando podemos, y me gozo, hermano, que ha permanecido todo este. Que Dios lo siga prosperando, lo siga bendiciendo y le siga abriendo más puertas. Y a ver qué día tenemos la oportunidad por ahí de tomarnos un café. Dios le bendiga, le saluda el pastor Arias. Ah, Dios me lo bendiga, hermano Arias. Dios me lo guarde muchísimo. Qué bueno escuchar su voz otra vez, ¿ok? Dios me lo bendiga, hermano. Amén, Dios me lo guarde a usted también. Una llamada por aquí, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería ver si me podía explicar un poco cuando dice el Señor de que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Pues claro, porque cuando dice por ahí la palabra del Señor que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Dios, Cristo vino y murió por nosotros. Dice que no es por nosotros mismos, sino que por nosotros. No. Usted acepta el regalo. El Señor le escogió, pero usted también acepta el regalo. El punto aquí es que Cristo murió por nosotros cuando nosotros no queríamos saber de Él. Él vino a buscarnos. Okay. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Usted nos sigue llamando y nosotros seguimos contestándole. De la vida, y no tan solo a mí, sino también a aquel. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Más buenas, Dios le bendiga. Que Dios me lo bendiga, pastor. Su programa es algo más que yo doy gracias al Señor, porque usted agarra su tiempo para la enseñanza, para nosotros crecer espiritualmente. Se lo bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted también. 713-991-5760. Defendamos la verdad. 713-991-5760. Esta noche en servicio 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Es la localización. Esta es la realidad, ser fiel hasta la muerte, dice el Señor. Si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Eso dice la palabra del Señor. Hay más llamadas por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Oiga, hermano, quería hacerle una pregunta. Mire, en la Biblia habla de que para Sodoma y Gomorra va a ser una tortura limitada. No dice limitada, está hablando de comparación. Dice, será más tolerable, dice Jesús, el juicio contra Sodoma y Gomorra que contra ustedes. No está diciendo que es más limitado. Está poniendo una comparación diciendo, ay de ustedes, porque Sodoma y Gomorra fue destruido, pero a ustedes que conocen y le han dado la oportunidad que quizás ellos no tuvieron, han rechazado este evangelio, el castigo será peor. A eso es lo que se está refiriendo. Ok, hermano. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Muy bien. 713-991-5760. Si no, también aquel. Amén. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. El Señor le bendiga, hermano Ervin de León. Adelante. Le estoy llamando, hermano, porque le doy gracias a Dios por su programa. En verdad es uno de los pocos programas que han servido de antorcha y luz en medio de este mundo perdido. Y mi comentario es, hermano, que nosotros los cristianos, hoy más que nunca debemos de como se dice por ahí, hermano, ponernos las pilas en el Señor y batallar y ser fieles con Cristo, hermano, y ser luz en medio de este mundo que está echado a perder totalmente. Así es. Y el pecado, hermano, predicar a Cristo, al Salvador, y estar dispuestos a cargar esa cruz todos los días, hermano. Así es, mi hermano. Amén. Fíjate que, hermano, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, amén, hermano. Sabemos que nosotros, la iglesia, tenemos un trabajo que hacer en esta tierra y es, amén, ser luz en medio de las tinieblas, hermano. Amén. Dios me lo bendiga muchísimo, amén, a usted, mi hermano. Hacia adelante, mi hermano. Una llamada más por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Sí, hermano, disculpe, yo llamé, pero le hice mala pregunta. Ajá. Mi pregunta era, él los eligió, ¿es lo mismo elegir que lo que le pregunté de escoger? Mire, la palabra elección viene del griego eclego, eclego. ¿Y escucha por la radio, hermano? Bueno, Dios me la bendiga, hermana. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Si yo muero en el camino, va conmigo la esperanza que le veré más allá de la muerte. Si yo muero en el camino, va conmigo la esperanza que le veré. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Una llamada por aquí, buena. Buenas tardes, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Nomás le tenía una pregunta. Ajá. O una duda, no sé. Bueno, sea duda o sea pregunta, échela. Ok. Cuando dice la Biblia que Jesucristo maldijo a la higuera. Uh-huh. Y le dijo que nunca más le iba a dar fruto. Ajá. ¿Qué quiso decir ahí? ¿Es porque lo maldijo o nomás le dijo que no iba a dar? Bueno, acuérdese que la palabra maldecir, si usted mira en español y también en el idioma original, quiere decir lo mismo. Maldecir, si usted rompe esa palabra, dice mal y luego decir, es decir mal. No es que él entró a maldiciones, sino que dijo algo malo en contra de ella, no de fruto, no de más fruto. ¿Se da cuenta? En otra palabra, cuando usted habla mal, o dice cosas negativas, usted está mal diciendo. Eso es lo que, incluso en el idioma original, eso es lo que significa. Entonces la maldición fue, el decir mal fue, nunca más de fruto. Eso fue lo que Jesús dijo. Ahora, ¿por qué lo dijo? Vamos a explicarles rapidito esto. No era tiempo de que la higuera diera fruto, porque dice que no era el tiempo del fruto. Ahora, la higuera estaba en el camino ofertándose como que tenía fruto. Jesús tuvo hambre y él sabía que no era el tiempo de fruto. Pero ella se estaba ofertando en el camino, engañando, diciendo yo tengo fruto, y cuando buscaban fruto no había. Entonces, el Señor no meramente usó la higuera con esta acción, sino estaba dando un mensaje allí. Acuérdese que la higuera tipificaba a Israel. La higuera era un símbolo de la nación judía, de la nación de Israel. Y así como la higuera se ofertaba diciendo, tengo fruto, vengan y coman de mí. Y cuando la gente iba, no había nada. Asimismo Israel se ofertaba como nación diciendo, vengan que yo tengo la verdad. Y cuando la gente iba, lo hacían mil veces más esclavos. Hijo del infierno, como dice la Biblia, lo hacían prosélito, pero no le daban salvación. Entonces, el Señor dijo, maldijo la higuera, diciendo, nadie nunca más va a seguir engañando. Y maldijo la higuera, y cuando regresaban, la higuera comenzó a secarse desde la raíz, desde abajo hacia arriba. Y los discípulos dijeron, mira, Señor, la higuera que maldijiste en el día de ayer, mira cómo está en el día de hoy. El Señor la quitó del camino. Era una forma donde el Señor estaba hablándole a la nación judía. A través de los discípulos estaba enseñando, hey, no van a seguir ustedes presentándose como el único medio para llegar a Dios. Cuando la gente se acerca a ustedes, sencillamente los apartan del camino. ¿Se entendió? Sí, mi hermano. Bueno, Dios me lo bendiga. Gracias, Dios le bendiga. Amén. una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, varón. Adelante. En Apocalipsis 2:10 dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Uh-huh. El cristiano es realmente un hombre aguerrido que siempre tiene que estar en desafío, desafío continuo, como Daniel a los leones, David a Goliat, Moisés al faraón, uh-huh. Juan o Herodes, o los tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego. Uh-huh. El enemigo hay que desafiarlo, y Dios nos ha dado la autoridad y el poder, y nosotros hoy en día estamos dejando pasar que nosotros como iglesia, como institución, como un bastión, las leyes no pasen por arriba. Nosotros también tenemos que, como Moisés, dejar que el pueblo tenga la victoria, pero reclamando su derecho con poder, con autoridad, no temiéndole a la muerte, porque la muerte, bueno, usted, es lo que nos da la vida. Bueno, pero nosotros no podemos, aquí donde vienes, hay dos formas de pelear una guerra en el campo de la iglesia. Se puede pelear en la carne o se puede pelear en el espíritu. El problema de la iglesia y de muchos líderes es que se han ido al campo de la política a pelear en la carne, en las mismas armas de Satanás. Por ejemplo, aquí hubo un líder que dijo: bueno, lo que voy a hacer es que voy a buscar la presidencia de Estados Unidos, y anduvo por ahí, renunció al ministerio y anduvo por ahí. Y todo el que se mete en esta onda, tarde o temprano, tiene que ser absorbido o negociar con el establecimiento y contaminarse. Entonces eso se llama pelear en la carne, pelear con las armas de ellos. Las armas de nosotros no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Sabe cuál es el arma de la iglesia? La palabra, la predicación. Si la iglesia sale de sus cuatro paredes y pelea predicando, arrancándole las armas al diablo en oración, en purificación, en santidad, las huestes del enemigo tienen que, y le puede poner al enemigo una línea diciendo: de esta línea tú no pasas. Y desafiando en esa manera con las armas que Dios nos ha dado, no con las armas de la política, sino con las que Dios nos ha dado, convirtiendo a la gente en Cristo, proclamando el Evangelio, entonces se obtiene una victoria. Amén. Pero también yo creo que el pueblo tiene que levantarse. Y no tenemos que hacer revoluciones, no tenemos que levantarnos de esa manera. Tenemos que hacer No, señor, mire usted. Usted quiere hacer revoluciones, yo no quiero hacer revolución. Mire mi revolución, yo soy un solo hombre aquí sentado en un micrófono y yo estoy haciendo el trabajo que muchísima gente debían de estar haciendo. ¿Se da cuenta? Yo estoy enseñando hasta cierto punto cuál es el camino que tenemos que seguir. Ahora, yo no tengo que ir a agarrar un fusil, yo no tengo que proclamarme candidato presidencial o candidato comunal o candidato de qué sé yo qué cosa para hacer algo desde el sistema político. Pero ahora mismo usted está siendo usado como Moisés y como Pablo, un hombre ahora mismo que Dios lo ha puesto ahí para que el pueblo se levante en fe, bueno, en amor, y realmente usted merece ese crédito porque usted lo tiene. Bueno, en mi punto aquí es, hermano, oiga bien, que el Señor dice: las armas de vuestra milicia no son carnales. El asunto es que las armas poderosas que el Señor le ha dado a la iglesia no la quiere usar. No la usa por negligencia, por ignorancia, por la razón que sea. Entonces, si la iglesia no hace el trabajo, oiga bien, la Biblia dice: ustedes son la luz de este mundo. Ahora bien, si nosotros estamos apagados, ¿quién va a iluminar? ¿Por qué el diablo toma dominio? Sencillamente porque la iglesia le ha permitido al diablo que tome dominio. Amén. Dios le bendiga, varón. Amén. Dios me lo bendiga. Dios lo siga bendiciendo poderosamente. Adelante a usted, mi hermano. Gloria a Dios. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Persiste con paciencia, defendamos la verdad. Por eso que el mundo a veces, y a los políticos a veces le tienen miedo a la iglesia. Porque la iglesia, si la iglesia se propone, nosotros podemos mover como iglesia a un montón de gente, como pastores, nosotros podríamos, si nosotros peleamos carnalmente, si peleásemos carnalmente, pudiéramos mover una enorme cantidad de gente y tirarlo hacia un lado de la política o hacia otro, como la influencia que nosotros tenemos. Pero ese no es el trabajo ni es el punto de la iglesia, pelear con las armas que el mundo pelea. Las armas de nosotros son espirituales, las armas de nosotros no son carnales. Nosotros no peleamos con el voto, no peleamos con las botas, nosotros no peleamos con campaña política, nosotros peleamos predicando el evangelio. Nosotros peleamos cambiando el corazón del hombre. Cuando el hombre cambia su corazón, todo cambia, la sociedad cambia, ¿se da cuenta? Y nosotros peleamos, debemos pelear, como la gallina que se llena el buche, como dice, grano a grano. Nosotros peleamos una alma a la vez, transformando con el evangelio de amor de Jesucristo. Una llamada, buenas. Amén, pastor. Estamos gozando, tremendo, los comentarios. Hay algo que quería comentar acerca de lo que el hermano estaba hablando. Yo pienso que hasta esta fecha la gente ha de entender. Por ejemplo, imagina, usted ya tiene cerca de 20 y tantos años de estar en lo que es la radio, tomando medios de comunicación masivos para predicar el evangelio. Yo pienso que esta fecha ya todos tenemos que darnos cuenta de que a través de esto se están moviendo masas en cuanto a lo espiritual. Ya imagina cuánto alcance, cuántas personas han aceptado a Jesucristo en su corazón. Y cada vez que una persona acepta a Jesucristo en su corazón, ese es un avance del evangelio. Y cada persona que llama y dice, hermano, por el programa hemos sido edificados. Correcto. O salí de tal ignorancia, o conocí esto. Pues prácticamente eso es algo más que en el reino del Señor se está haciendo. Y aunque quizás nosotros físicamente no estamos cosechando para nuestra iglesia local esa alma, pero el Señor la está cosechando para el reino de los cielos. Es correcto. Y por lo otro, sería contrario. Yo he visto programas que se han hecho, por ejemplo, hace unos meses atrás, usted sabe, nos dimos cuenta de algo que sucedió en la ciudad de Houston, que se invirtió millones de dólares, no sé cuántos, 8 millones o algo, para hacer cierto evento, que en sí, hermano, ahora nosotros sabemos a través por los frutos que no se hizo el trabajo verdaderamente que se tenía que hacer en cuanto al evangelio, sino que esa inversión quizás son mal inversiones que se podrían estar haciendo para poder predicar el evangelio a todo el mundo, como lo está haciendo. Sí, que es evento de un día. Por eso, hermano, yo decía en estos días, viene el evangelista tal a la ciudad, venga, que ahora va a cambiar todo porque llegó fulano, y llegan 3 días, 2 días, 1 semana, y se hace un evento diario en un estadio, en un lugar. Y ahí esos eventos son los pastores llevando a las iglesias, a los salvados, a los miembros a esos lugares. Llenan un lugar y dijeron, ¡oh, esto está tremendo, maravilloso! Se va el Señor y nada cambia, las cosas siguen igual. Es correcto. Y ese es el problema. Y yo pienso que de esta manera, ¿no? Se está yendo, se está haciendo el trabajo diario, cada día. Vemos que el mensaje está llegando y almas están siendo, y eso yo le llamo estar peleando la batalla completamente. Pues, y eso es. Teníamos que estar haciendo cada uno de nosotros como cristianos. Bueno, pues Dios me lo bendiga, mi hermano. Así adelante, ¿ok? Muy bien, 713-991-5760. 713-991-5760. Ya casi nos vamos. Se ha revolucionado el ambiente. Cristo, la victoria está segura. 713-991-5760. Llamada, buenas. Hello. Hello, buenas. Adelante. Hermano, yo quiero comentar algo. Hello. Bueno, yo lo estoy oyendo. Sí, hermano, de que yo hace poco vine de mi país y todo eso. Yo tengo a mi señora allá, o sea, yo tengo poco tiempo de estar buscando las cosas de Dios, pero o sea, lo que voy a decir, no sé si... Okay, dígalos, adelante. Y si está mal, yo lo corto. Adelante. Eso es lo que yo quiero. Adelante, dígame. Tengo mi señora en mi país y yo aquí, yo le fallé, pero o sea, me siento mal, pero yo quiero buscar de Dios. Bueno, busque de Dios y sea fiel a su señora. Séale fiel a su señora. porque aunque ella se quedó allá, todavía usted está casado con ella. Así que si le falló, con la persona que le falló, usted apártese de esa persona y sea fiel. Y si no se puede aguantar, entonces regrésese a su país para que esté con su señora. Óigame, ¿pero cree que Dios perdona algo así? Claro que sí, Dios perdona todos los pecados. El Señor lo perdona. Si usted sinceramente se arrepiente y se aparta de ello, el Señor le perdona. Bueno, gracias, hermano. Ok, Dios me lo bendiga. Amén. 713-991-5760. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Todos los pecados son perdonables cuando nosotros con sinceridad venimos al Señor y le decimos que nos perdone. 713-991-5760. Predícale a las almas el evangelio con fervor. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. -13991-5760, 4 minutos y yo desaparezco. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 Telephone, aquí en la calle Telephone detrás del aeropuerto. Hobby, mañana 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Que le veré más. Extremadamente contento, very happy, dicen por ahí, estamos de poder estar con ustedes en el día de hoy. En Cristo la victoria está segura, dice el hermano por ahí. Muy bien, entonces llegando ya al final y ya preparando todo el equipaje, nos resta entonces decirles a ustedes en el día de hoy que es absolutamente necesario el nosotros aferrarnos al Señor. Interesante la llamada de este hermano que nos llamaba, porque es lo que, por ejemplo, en América Latina se levantó mucha gente diciendo, no, hermano, tenemos que levantarnos, tomar las armas y hacer. Y vimos muchas iglesias participando en movimientos guerrilleros y participando en cosas en los años 70 y 80 en América Latina. Y Jesús dijo muy claro, mi reino no es de este mundo. El reino del Señor, los cielos y la tierra pasarán, este mundo pasará. La palabra del Señor no pasa. Entonces, el Señor vino a poner un reino nuevo, pero un reino espiritual. Y el reino espiritual viene dado cuando nosotros, cuando el hombre pecador se arrepiente, es transformado. La sociedad cambia, pero nosotros sabemos que el cambio de esta sociedad que estamos viviendo, por mucho que cambie, es un cambio pasajero. Todo va a pasar. Viene cielos nuevos y tierra nueva, viene un reino nuevo. Es el reino de Jesucristo. A Jesús quisieron hacerlo rey en una ocasión y no lo aceptó. Y muchos se voltearon contra él porque él no permitió, no quiso establecer un reino terrenal, un imperio judío derrotando a Roma en el tiempo que él vino, que era la idea que ellos tenían de lo que el Mesías era. Jesús no lo aceptó sencillamente, dijo que no, que su reino era de otra naturaleza. Asimismo, en el día de hoy, nosotros no vamos a cambiar la mentalidad de ciertos hombres, podemos cambiar la mentalidad en Cristo de mucha gente, pero hay ciertos individuos que no van a cambiar. Y hay gente muy poderosa que están impresionados en llevar las naciones por un camino, en llevar los reinos de este mundo por un camino que quizás nosotros no vamos a cambiar. Entonces, el trabajo de nosotros es luchar con las armas que Dios nos ha dado. Y luchando con estas armas que el Señor nos ha dado, pues nosotros resolver en el sentido